Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Estamos nuevamente con Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía en una nueva edición, el programa número 13. Uh-huh. ¿Esto significará algo? Buenas tardes, José, Fano, ¿cómo andan? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Fano. Por mi lado, bien, no sé, Fano, ¿cómo estará? Yo con un poco de miedo desde muy temprano. Por el número 13, a ver si, si logramos atravesar este programa. Son muchos los temas que ha propuesto la semana que pasó y trataremos de desarrollarlos del modo más ágil y ameno posible. Una de las primeras notas periodísticas que realmente nos sorprendió, nos llamó la atención, en lo personal gratamente, creo que los tres coincidimos en ese aspecto, es la noticia de que el oficialismo, el kirchnerismo, habría logrado un acuerdo con el PRO de Macri acerca de un tema muy sensible como es la despenalización del aborto. José, ¿qué nos podés comentar a este respecto? Bien, aparentemente por las notas periodísticas que hemos podido ir viendo, habría un acuerdo entre dos importantes fuerzas políticas a nivel nacional, el PRO de Macri, en este caso estaba representado por Patricia Bullrich, y el Frente para la Victoria, que en esta negociación, por lo que dice la prensa, ha estado representada por Diana Conte. La idea sería la despenalización, sacar de la legislación penal las prácticas abortivas. Y aparentemente, porque todo esto va a correr mucha agua bajo el puente hasta que esto tome forma más o menos concreta y se pueda ver algo nítido, sí. Pero la intención sería despenalizarlo en forma irrestricta y que también lo puedan practicar personas que no han llegado a la adultez. Sí, ahora José, vos por ahí que conocés más de los números, que yo no los conozco honestamente del Congreso, esto, ¿no es cierto?, podría darle mayoría en diputados, ahora en senadores, ¿podrá tener la mayoría necesaria para...? Habrá que ver qué es lo que opinan el resto de las fuerzas, ¿no es cierto? Sí, a mí me parece que la mayoría, esto es una especulación, ¿no? Pero bueno, ya con esta alianza logra la mayoría en diputados. Porque el Senado tiene mayoría propia. Exactamente, y no necesita mayoría especial. Ah, porque tiene por los dos senadores. Sí. Raro que algún propio también se le dé vuelta, porque estas cuestiones son... Sí. Ha ocurrido con cuestiones tan tan tocantes a fibras muy, sí, muy íntimas de cada una de las personas que se te abra algún propio. A mí me parece... Y se te agregue algún ajeno. Raro viniendo del PRO, me llama la atención. Sí, ¿no? Llama la atención, ¿no? El PRO, una fuerza que, qué sé yo, por ahí un poco vinculada con la iglesia, ¿no es cierto? Sí. En fin, pero me resulta así, lo que vos decías, muy difícil que institucionalmente, salvo las organizaciones específicamente orientadas en esta temática, ya sea a favor o en contra, pero que luego el resto de las organizaciones, partidos políticos, puedan tomar posiciones oficiales, es muy dificultoso por esto que vos decís, porque acá se involucran aspectos eminentemente personales, ¿no es cierto? Sí. Yo que conozco la realidad del pensamiento penal, no me animaría de ninguna manera a decir pensamiento penal se va a proclamar, porque realmente yo tengo muchos amigos que tienen una gran pertenencia a pensamiento penal, que no son proabortistas, ¿no es cierto? Claro, y hay que respetarlo esto. Acá me parece que entramos en un poco, nada, entramos en temas personales donde que son válidas, bueno, en fin, distintas sistema de creencias. Y se llama, el proyecto se llama Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Claro. Sí, pero sin embargo, en alguna parte ahí están hablando de que lo que se habría negociado aparentemente en algunos lugares dice aborto irrestricto y después te encontrás con aborto terapéutico. Claro. Que son dos situaciones bastante diferentes y sobre la primera habría grandísimas discusiones, sobre la segunda las discusiones ya en tiempos pasados también se atemperan bastante con respecto al aborto terapéutico. Habrá que ver cómo plasma esto. Yo te digo, creo que lo hemos hablado en otra ocasión en este programa, en lo particular, dejando al margen las cuestiones filosóficas y de la posición frente a la vida, soy un poco consecuencialista en este sentido, o es decir, acerca de las consecuencias. Me parece que tener despenalizado el aborto va a evitar, ¿no es cierto?, que muchas mujeres que tienen poco acceso a los medios, ¿no es cierto?, puedan disponer de su salud reproductiva sin exponer su vida muchas veces, ¿no es cierto? Perdóname, te voy a hacer una consulta. ¿Qué entendés vos por su salud reproductiva? Porque yo entiendo que estar embarazado no es estar enfermo. El proyecto... Voy a ser un poco de abogado del diablo para clarificar, estas cuestiones, yo he escuchado varias discusiones a lo largo de mi vida profesional y siempre se producen este tipo de... Yo lo mezclé indebidamente. A lo que me quería referir, evidentemente, es al proyecto de vida, ¿no es cierto? A la planificación reproductiva, a que cada persona pueda decidir libremente, bueno, la cantidad de hijos que quiere tener o no tener directamente. A eso es a lo que si la salud no tiene nada, que sí tiene que ver, ¿no es cierto? Luego, de acuerdo al acceso o no que pueda tener para planificar su futuro reproductivo, ¿no es cierto? Fundamentalmente. ¿Y qué rol debería jugar el padre de la criatura en todo este tema? Bueno, ahí entramos, ¿no es cierto?, en un temita bastante, bastante escabroso, ¿no? Es decir, ¿a qué punto quién es el que decide? Claro. Si es la madre solamente necesita el consenso del padre, ¿a qué punto la madre, ya sé para dónde vas vos, le puede imponer al padre perderlo o tenerlo? O cualquiera de las dos opciones. Son cuestiones dilemáticas, éticas, ¿no? Bueno, me parece bastante difícil de resolver. Sí, va a dar una discusión muy rica seguramente. Seguro, como todas las cuestiones bioéticas en definitiva. Bien, como tenemos muchos temas, lamentablemente ahora no nos podemos detener en este tema. Quizás en algún momento podamos convocar alguna persona que conozca un poco más en detalle que nosotros para entrevistarle y hacerle. ¿No? Estaría muy bueno hacerle estas cuestiones y estas preguntas. Pasamos ahora a otro, bueno, a la columna habitual que desarrollamos en nuestro programa, que es el cabeza de termo de la semana. Fano, ¿a quién tenemos como cabeza de termo? Bueno, también nuestro cliente habitual. Es que ya estamos trabajando en una suerte de selectividad nosotros para elegir el cabeza de termo. En este caso nos tocó de nuevamente al amigo Bernie, que está muy relacionado con el tema que vamos a tratar a continuación. Bernie nuevamente insiste con la cuestión de los extranjeros, algo que ya hemos hablado en programas anteriores y que está nuevamente en el tapete, en la discusión, por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Lo que dijo Bernie hace pocos días y viene diciendo desde que este tema reflotó es que, textual dice, los extranjeros delincuentes son un agente externo y producen daño. Y entonces insiste con esta idea y está convencido de que es necesario a los extranjeros, bueno, extraditarlos, ¿no? Es una suerte de doctrina de seguridad nacional moderna, policializada. Claro. Hay que expulsar a los extranjeros directamente. Sí, realmente es unas versiones xenófobas. Yo creo que realmente las posiciones de esta índole alientan, ¿no es cierto?, este tema discriminatorio hacia los extranjeros. A mí me ha tocado ver, inclusive en el muro de mi Facebook, ¿no es cierto?, algunas personas, colegas, abogados, conocidos, ¿no es cierto?, con expresiones muy discriminatorias, ¿no es cierto?, acerca de esta temática, que lamentablemente estas expresiones oficiales las alientan. Y bueno, tal como decía Fano, este tema que nos plantea Bernie, que nos plantea la realidad, se conecta directamente con otra de las cuestiones que está siendo largamente debatido o profundamente debatido, afortunadamente, por suerte, como es el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que ya tiene estado legislativo, que se estima que para mediados ahora de noviembre de este mes ya va a tener la media sanción por parte, nos están los oyentes ya están llamando al teléfono, están, no tienen tweet, no trazo, los teléfonos que explotan. Bueno, eso es lo que decía, creo que el código va a tener media sanción. Redundar mucho acerca del contenido del código creo que ya es un tema que están suficientemente conocidos, ¿no es cierto? Me parece que no da. La Asociación Pensamiento Penal, APP, se ha expresado, ha tenido un pronunciamiento público. Fano, para decirlo en dos palabras, ¿qué es lo que dice APP? Sí, básicamente la idea del comunicado es, estamos muy de acuerdo con la idea de avanzar hacia una reforma al acusatorio, es una deuda que el país tiene que saldar desde hace mucho tiempo, es la obligación constitucional, pero no estamos muy convencidos de que el contenido del proyecto que está remitiendo el Ejecutivo tenga, es una suerte de caballo de Troya, digamos, te doy el acusatorio, pero adentro vienen unas cuestiones que no son nada positivas, puntualmente, y es algo en lo que también se expresaron en contra otras organizaciones, son la cuestión de la expulsión de los extranjeros, relacionado con lo de Bernie, y la cuestión de permitir y avalar la prisión preventiva por uno de los fundamentos que la permitirían es la conmoción social, digamos, si el hecho produce conmoción social sería una justificación directa para generar la prisión preventiva, esto por supuesto en franca oposición a los postulados constitucionales, convencionales. Me parece que sería pertinente, Fano, que explicaras un poquito más cómo funcionaría en el nuevo Código Procesal, si pasara así como está, este tema de la expulsión de los extranjeros que hayan, bueno, justamente, ¿no?, que todavía no se sabe si delinquieron, y cómo funciona en la actualidad la expulsión. No, sí, actualmente, ¿no es cierto?, funciona a través de la ley de migraciones, es decir, cumplido el 50, pero funciona para los penados, cumplido el 50% de la condena, el extranjero tiene la opción de solicitar ser remitido a su país y en ese caso, bueno, digamos, es expulsado del país. El caso de Luis Vitete Celián, justamente el uruguayo, cumplió más de la mitad de la condena y fue expulsado. En el caso del proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, está referido a personas que están siendo procesadas y más concretamente en la situación de poder acceder a la suspensión del proceso penal a prueba para delitos amenazados con menos de 3 años de prisión y detectados en su flagrante comisión. En ese caso, ¿no es cierto?, puede ser una de las condiciones de la suspensión la expulsión del país. Esto creo que así es lo que está funcionando y tiene una gran diferencia, ¿no es cierto? Exactamente. Además, el meollo de esto es que sería gente que aún goza de la presunción de inocencia. Claro. Sí, naturalmente sí. Sí, sí, también hay otra cuestión que está dentro del texto, que es la eliminación de la posibilidad de cualquier salida alternativa en caso de que sea violencia de género, digamos, claro. La cuestión que se está tratando. Bueno, yo si mi mujer me pega, querría que no salga. Sí, sí, realmente, no obstante, yo leí en los diarios de ayer, del domingo, no sé si ustedes lo vieron, que parecería que existiría una negociación por parte del oficialismo para suprimir esta cláusula de prisión preventiva fundada en la conmoción social. Parece ser que, bueno, dada la reacción de diversos sectores de la vida pública, inclusive mismo la oposición, ¿no es cierto?, han varios dirigentes de la oposición han expresado su descontento con esta posibilidad y que sería una de las monedas de cambio que se ofrendarían de suprimir esta desgraciada cláusula realmente. Yo lo que quería preguntarte, José, un poco sería lo siguiente, es decir, de prosperar una cláusula como esta, me refiero a la de la prisión preventiva motivada, fundada en la conmoción social, tiñe en forma absoluta, deslegitima en forma absoluta el resto del proyecto, o podemos decir, bueno, nos comemos un sapo. No, a mí me parece que no. Me parece que este es un tema central. Bueno, pues esta es la discusión que está dada en las... En definitiva, todo el sistema punitivo está enderezado a encarcelar o no a una persona, a explicarle que no, pero es preventiva tu prisión, no te vayas problema que vos todavía no sos condenado. A mí me parece que esto es esencial. Sí. De todos modos, te digo, lo otro que también quería decirte, y te lo digo, bueno, vos, José, pues tenés mucha experiencia como integrante del Ministerio Público Fiscal, se está proponiendo esta cláusula de la conmoción social para fundar una prisión preventiva, pero de todos modos, ¿no apreciás vos que actualmente, no, a pesar... Yo estaba pensando... Bueno, déjame que te termine para que los oyentes puedan entender. Es decir, a pesar de no estar legislado, si la conmoción social no opera actualmente. Esto viene a darle licitud y poner a la vista una práctica habitual. Abrir el diario a la mañana y depende cómo venga a la mano... le piden la prisión preventiva, se la dan, no se la dan, se la piden, no se la piden. Esto es una práctica absolutamente habitual. Lo que le viene a dar licitud, no lo legitima, obviamente, pues esto es absolutamente ilegítimo, por más lícito que sea. Sí. Sí, yo coincido, es un poco, creo que lo que se escucha en cualquier lugar donde vamos, es decir, el Poder Judicial es muy permeable, es demasiado permeable a la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver acá en nuestro Pago Chico, habitualmente, muy fácilmente se da la detención, muy fácilmente se da la prisión preventiva y por la puertita de atrás se le da la excarcelación. ¿No? Porque el señor no tenía que estar prisionizado preventivamente, pero había que calmar a las fieras mediáticas. Sí, entonces, creo que eso a grandes rasgos es lo que ocurre en la mayoría de las circunscripciones judiciales. Bueno, creo más o menos están así presentados a grande rasgo los temas. Estaríamos ya en tiempo de ir a un tema musical, Fanu. Sí, y cuando volamos tenemos la entrevista con el amigo Horacio Secchi. Es cierto, nos va a atender entonces Horacio Secchi, el conocido periodista del diario Página 12, con quien intercambiaremos algunos puntos de vista. Vamos entonces a la música. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never wanted to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. Kills the both of us to die by calm at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one road along. Oh, I haven't got one. Under the double-decker bus crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die. And if the 10-ton truck kills the both of us, estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, volvemos luego de la música y tal lo que habíamos anunciado en el bloque anterior. Estamos ahora en contacto con un querido amigo de la casa, un amigo de APP de hace mucho tiempo, que es el periodista Horacio Cecchi. Horacio, nos estás escuchando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Horacio, bien, bien. Bueno, un gusto tenerte aquí por Radio Utopía, bueno, en este programa que estamos tratando de desarrollar. Les cuento, bueno, Horacio no precisa presentaciones, un periodista conocido y reconocido a nivel nacional, sus intervenciones en Página 12 y también alguna experiencia radiofónica en su momento, acompañándola a Claudia Cesaroni en la Cocina del Miedo. ¿Es así, Horacio? Así es, efectivamente, sí. Hasta mediados de año estuve en el programa, después por cuestiones de en el diario, por tiempos y personales no pude seguir, pero fue una experiencia muy interesante y sigo aportando lo que pueda al programa porque está bárbaro. Sí, sí, realmente yo también he tenido ocasión de pasar por allá y bueno, un verdadero gusto. Y también, bueno, acotemos que realmente la fama de Horacio Cecchi obedece, yo creo, en su mayor parte del momento que hacía las columnas para la revista Pensamiento Penal, que fue donde realmente adquirió notoriedad, ¿no es cierto, Horacio? Exactamente, me lo sacaste de la boca. Bueno, sí, fue un momento que ahora lo tenemos momentáneamente congelado con las actividades de Horacio, pero que seguramente las estaremos retomando cuando se den las posibilidades. Bueno, Horacio, un poco la idea de la entrevista era charlar un poco acerca de tu actividad periodística. Cotidianamente te vas encargando de casos judiciales, de los abundantes casos que nos propone y nos ofrece la realidad, cada vez más curioso. Vos tenés una larga trayectoria en el periodismo. ¿Cómo evaluás este momento acerca de la, básicamente, el Poder Judicial? ¿Ves que hay una renovación, una adecuación a las necesidades sociales o que nos encontramos en el mismo punto? ¿Cómo es tu visión, Horacio? Yo les puedo hablar desde el lugar como periodista y especialmente en cómo funciona esta renovación y toda la cuestión de justicia legítima y todos estos sí. cuestionamientos que se abren en la justicia, que son difíciles, pero que, bueno, se está moviendo, uh-huh. En relación a los medios y cómo toman los medios o cómo funcionan los medios en relación a las cuestiones judiciales, cuestiones policiales. Sí. Que en general los medios son reactivos uh-huh. a estos cambios porque en realidad lo que tienen es... Precisamente porque se llama sección de policiales o sección de judiciales es porque tienen fuentes monopólicas, que es, en el caso de los policiales, la propia institución policial, y en el caso de los judiciales, la propia justicia. Entonces, sí. siempre la versión oficial uh-huh. es la que marca el tono a la nota, y por eso además se llaman secciones, así no se llaman... No hay ninguna que se llame sección delincuencial, por ejemplo, no toma claro. como fuente, o sección familiares, no toma como fuente a los familiares de los detenidos. Buena acotación. Eso ya marca una perspectiva de cómo, de qué es lo que se dice en relación a lo que pasa, que no sí. necesariamente pasa tal como se dice. Claro. A veces mejor, a veces peor, bueno, pero más allá de eso, entonces estos cambios que se están produciendo lentamente desde mi perspectiva, pero bueno, uh-huh. porque es difícil modificar también toda una estructura de el lugar de cristal, ¿no? De donde estaba ubicada la justicia. Sí. Bueno, lentamente, pero se van produciendo esos cambios, hay generaciones nuevas que van modificando esto, los medios... En ese aspecto no registran como debieran registrarlo, o no alientan, o no uh-huh. describen, sino que instalan permanentemente la voz de que conserva, digamos, la misma estructura, y entonces se hace más difícil para la propia justicia renovarse, ¿no? Sí. Sí, lo comprendo. De todos modos, yo tengo una visión, a ver si la compartimos, Horacio. Afortunadamente, en estos momentos que vivimos, creo que hay muchas más voces desde el periodismo, si bien seguramente hay medios que tienen un peso específico en la opinión pública, pero yo tengo una idea, no sé si la compartas o no, que esta diversidad permite, bueno, que los ciudadanos tengan más posibilidades de formarse opiniones. Yo no soy tan partidario sí, de que haya pero una no, opinión... No, yo no lo veo desde el lugar... Yo no lo estoy diciendo desde el costado político. Me parece que es... Porque es algo que atraviesa a todos. Digamos, es la lectura... uno puede ver la fuente policial, que es la que va a decir que aquella persona... es un delincuente que murió en un tiroteo, es un delincuente abatido, es la voz policial. Esa fuente va a estar en Tiempo Argentino, en Clarín, en Página 12, en La Nación, sí. en Crónica. Se repite en forma transversal y es una mirada que no va a cambiar con un cambio de gobierno. Es porque la policía va a seguir siendo la... Claro. Va a tener, teniendo la misma voz. Entonces, me refiero a ese tipo de estructuras, ¿no? Sí. En ese aspecto. Sí. Obviamente que es interesante que haya diversidad de opiniones, uh-huh. pero curiosamente me parece que en esto es bastante monolítica. Yo no digo que no exista, uh-huh. pero digamos que hay como... Es difícil, hay como una mirada... más estandarizada. No crítica, ¿no? ¿Cómo? Más estandarizada en algún punto la mirada... Estandarizada, hacia... exacto. Estandarizada... La mirada propia de hace décadas, ¿no? Sí. Horacio, ¿y cómo pensabas que juega actualmente el rol de los medios en esta idea que está hoy en vigencia, que es en la construcción social del miedo, digamos, ¿no? Del miedo a la inseguridad, esta idea que está constantemente replicándose a través de las noticias? digamos, también en esto que dice Mario, de la diversificación de las voces, aunque haya un mensaje estandarizado, si hay alguna... el hecho de que haya diversos medios que hablen desde distintas posturas no colabora a pacificar un poco esta cuestión del miedo. No lo sé, eso me da la impresión de que no. Vos fíjate que ahora el secretario de Seguridad salió a hablar de los extranjeros que están y toda esta cuestión del Código Procesal Penal de expulsión, deportación por delito infragante, ¿no? Sí. Que bueno, esto aparentemente se quiere modificar, pero más allá del código, esto permite al secretario de Seguridad salir a decir que es un poco captar votos, me parece a mí, de esos votos que le podría discutir a otros sectores políticos, pero esto se va a repetir en Página 2 o en Tiempo Argentino, que son diarios que podrían estar sosteniendo el criterio oficial, y se va a repetir en La Nación y Clarín, aunque sean opositores. ¿Por qué? Porque estás utilizando el discurso que utilizan habitualmente en todos los medios, digamos, no importa que... después se producen movimientos por dentro, no es que los medios sean, los periodistas sean un bloque que piensan todos lo mismo, ni los medios funcionen siempre de la misma manera, pero digo, en términos generales, sí, hay cierto discurso que capta inmediatamente y que están en general vinculados en estas temáticas, por lo menos en las que yo manejo, sí, que inmediatamente cristalizan con un pequeño discurso que alguien que tiene cierto, cualquiera que tenga cierto capacidad de difusión, que tenga fuerza de voz, digamos, pública, instale el tema e inmediatamente se cataliza el mismo discurso, de derecha o izquierda, no importa. Horacio, disculpa que te interrumpa, José Cipolletti te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, bien. Vos sabés que algo así veníamos charlando en la vuelta de un viaje hace unos días atrás con Mario, con respecto a la leva de militares en la Policía Metropolitana. Y entre nosotros se planteó esta discusión, si una vez que el público tomara conocimiento lo iba a rechazar o lo iba a aceptar como discurso instalado. ¿Vos lo ves como algo similar a lo que estabas contando con respecto a los... Y es la duda, sí, claro, la sociedad está fragmentada, no es que todos piensen de la misma manera, entonces seguramente va a haber un sector de la sociedad que va a criticar, porque le va a rebotar el recuerdo histórico de lo que representa como nubarrón, digamos, para la democracia, la aparición de militares en fuerzas policiales, y otro sector lo va a aplaudir, y que buena parte de esos sectores son los que apoyaron los golpes en otro momento, así que digo, eso es eso me parece que es parte del mosaico de los discursos en la sociedad. En los medios me parece que, bueno, el tema de los militares me parece que es como más está más vinculado a este tema de la democracia, y entonces ahí es como que puede haber diferencias de criterio más evidentes en los medios. Así que depende del posicionamiento político que tengan en su momento, van a estar a favor o en contra, digamos, van a cuestionar eso, o van a decir que es una solución a la inseguridad, o van a cuestionarlo por la injerencia militar en la fuerza de seguridad, pero digamos como que eso no es transversal como lo que yo sostengo, ¿no? Claro. Como lo digamos de esta cuestión de el discurso de la inseguridad es transversal. Claro, Horacio, en base a tu experiencia en los medios, así como uno nota alguna variación en la justicia de, no sé, 10 años a esta parte, ¿vos notás algún cambio en la forma de hacer periodismo en esta área puntual? Sí, en los medios, sí, en los periodistas, sí. es muy, sí, sí, es notorio, va a llevar mucho tiempo, porque lo que implica fundamentalmente es preparación de los periodistas. Entonces, esto es recién, los periodistas en ejercicio pueden ir transfiriendo esa experiencia, pero que los periodistas en ejercicio no es que sea la totalidad. Entonces, es una cuestión generacional y además de formación, capacitación y conocimiento de ese discurso, ¿no? Que los cruza los periodistas mismos, porque yo, para no poner menor, que yo sé positivamente lo que el sentido que tiene la palabra menor, tengo que rebuscarme, entonces poner niño, y entonces, o pibe, o chico, el medio me tiene que habilitar a que yo lo ponga, si no lo tengo que discutir. Y eso cada 3-4 veces en una misma nota. Seguro. Y digo, eso cruza a todos. Es que, y eso es mínimo, ¿no? Es como, es una pequeña palabra, nada más. Es que finalmente, Horacio, quizás el problema o la cuestión no sea de los periodistas, los miembros del Poder Judicial, los policías, probablemente, que no, bueno, no, es el problema que tenemos los argentinos como sociedad de tratar. Es exactamente, porque digo, los periodistas, como los policías, como los jueces, como lo todos formamos parte de un discurso social y estamos alimentados de eso. Y bueno, un maestro, entonces ese discurso lo usará en la escuela, y yo como periodista, y vos como juez, y así, digo, el policía también, se sale de una villa o sale de la casa de clase media, no importa, el tipo escucha en el barrio lo mismo que escuchamos nosotros. Así es. Horacio, bueno, sabemos que estás de cierre en el diario, no queremos robarte más tiempo, pero para nosotros era realmente un grato placer tenerte en nuestra radio, en nuestro medio. Así que bueno. Los felicito además porque eso, la verdad que es, bueno, está bárbaro. Bueno. Que abran el espacio, ¿no? Así es. Y además la asociación es esa, muy bueno el funcionamiento. Esa es la idea, y ojalá, bueno, aprovechamos para invitarte el 21 ahora de noviembre, estamos presentando el libro de los 10 años de la asociación, así que ya te va a llegar nuestra invitación, ojalá que puedas estar presente y compartir momento, por porque ciertamente vos sos parte también de la historia de APP. Horacio, querido, te mandamos un abrazo muy grande acá y el agradecimiento por el tiempo que nos has dado, ¿eh? Un abrazo a ustedes. Chao, Horacio. Hasta siempre. Hasta luego. Bien, hemos estado entonces con Horacio Cecchi, el periodista de Página 12, amigo de la Asociación Pensamiento Penal. E iremos ahora a un corte musical. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atar con la farmacia, señor. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita y que estabas tan rica. Que devoré tu piel, tu carne y tus espinas. Y rebañé, cosico, rebañé. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. En antes de dos horas de digestión me tiro al mar. Y he dejado de abusar del tabaco, del café, del tinto y del prozac. Pura felicidad, pura felicidad. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, volvemos después de haber escuchado la entrevista al amigo Horacio Cecchi, también haber escuchado la música, con el último bloque del programa Lo que el viento nos dejó en su 13ª edición ininterrumpida. Ya prácticamente, ¿cuánto? Tres meses y pico que estamos haciendo el programa. Bien, dos temas hemos dejado para este último bloque. En primer lugar, una noticia que se conoció la semana que pasó, que no es una noticia que haya sorprendido a nadie, porque ya venía siendo anunciada, como es la renuncia de Raúl Zaffaroni a su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fano, más o menos, bueno, es ampliamente conocido los términos de esa renuncia. Sin embargo, habría, digamos, un par de entrelíneas que podrían leerse. ¿Cuál es tu opinión de ese texto? Sí, bueno, él cuando presenta la renuncia, que se hará efectiva el último día de este año, porque en enero cumple la edad necesaria para jubilarse, una de las explicaciones que da, dice, bueno, aparte de ser normativa mi justificación o las razones por las cuales me alejo, que es la normativa constitucional, él dice también hay razones éticas, más allá de esto, y de convicción personal. Lo que se lee detrás de esto es claramente un mensaje hacia Faith por su postura de eternizarse en la corte. Faith es granítico, no lo va a... No se dio cuenta. Va a salir como Salvador Allende, con los pies para adelante de la corte. Bueno, con lo cual, bueno, Elena Highton también dijo en una entrevista hace unos días, de que la idea de ella también era, en principio, entre comillas, dejar la corte cuando cumpla los 75. Dentro de cuatro años ya tiene 71, tiene Elena Highton, sí. Así que sí, realmente, bueno, yo creo que, francamente, me parece que sí, que Zaffaroni en algún punto, me parece a mí, ¿no es cierto?, ya era un ciclo cumplido dentro de la corte. Lo dijo. Sí, él mismo lo dijo, ya 11 años es un tiempo ya más que prudencial, y uno lo ve, digamos, en estos últimos tiempos no se han encontrado, digamos, votos como, digamos, los primeros 4 o 5 años, donde había una pluma muy fuerte, ¿no es cierto?, y una producción donde... yo recuerdo caso paradigmático, el caso Gramajo, donde se trató la inconstitucionalidad de la accesoria de reclusión por por tiempo indeterminado, donde claramente estaba muy fuerte la pluma de Zaffaroni en ese voto, uno de los mejores votos de la corte, digamos, del año 2003 para aquí, a mi juicio. José, se ha comentado por estos días que el gobierno nacional habría instruido a la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos para proponerlo a Raúl Zaffaroni como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo evaluás vos esta posibilidad? Sí, me parece que es una posibilidad plausible, que además de ser el pináculo de la carrera de Zaffaroni y un orgullo para todos los argentinos, que poder llevarle al resto, a la patria grande, como él mismo dijo, llevar un jurista de ese peso, además de eso, me parece que es absolutamente posible, viable, que hay altas probabilidades de que prospere. Sí, además es un hombre que a pesar de sus 75 años tiene, está realmente entero, ¿no? Le queda cuerda para rato, como diría, afortunadamente. Y ¿no? si no, mira la fight. Todavía le quedarían 20 años más, decir, bueno, en la Corte Interamericana, hasta los 95, bueno. Jugará Candy Crush. Y bueno, aparte de este tema, hay una cuestión, el pueblo quiere saber, llueven mensajes, llamados, y estamos todos muy intrigados porque Pensamiento Penal fue representado hace unos días atrás en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mis dos compañeros que están anchos acá y no quieren contar nada de lo que pasó. Bueno, la idea sería, todos los oyentes quieren saber de qué se trató. Washington D.C. ¿Cómo lo pidieron? ¿Ah? Sí, no, realmente, bueno, en lo personal, para mí ha sido una de las experiencias profesionales más ricas, haber llegado realmente a la Comisión Interamericana, una experiencia de esa naturaleza, donde, bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a esas instancias. Uno no lo puede valorar, no es algo que te lo vas a olvidar así nomás de la noche para llegamos la mañana. Llegamos porque teníamos GPS. Sí, llegamos porque teníamos GPS, pero bueno. Y creo que, bueno, en lo institucional para PP realmente ha sido, digamos, un poco como una bisagra poner los pies en ámbitos internacionales. Me parece que es un antes y un después en este sentido, ¿no es cierto? Además, en un año tan rico e impresionante para APP, en el décimo año de su vida. A mí me pareció muy interesante la experiencia en la comisión. Una experiencia la vivimos muy descontracturada. Esto es lo que te propone la comisión. No hay, digamos, un ritualismo o, digamos, una ceremonia. Uno fue realmente prácticamente como una audiencia de una reunión de trabajo. Por lo menos lo vivimos muy tranquilo. Bueno, pudimos exponer algunas ideas acerca de la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente no es algo que la comisión desconozca. Uno estaba con la sensación que, digamos, bueno, estábamos repitiendo, digamos, algo ya vastamente conocido por la Comisión Interamericana. Y bueno, en lo personal me parece que el balance más positivo de esta visita fue el interés despertado en uno de los comisionados, y que a su vez es el relator para los derechos de las personas privadas de la libertad, James Cavallaro, quien manifestó de modo expreso su interés y su intención de venir a la República Argentina para hacer una... Casa de Fano. para hacer una evaluación de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, dado que... frente al panorama que nosotros describimos, un panorama desalentador, donde no se han apreciado y advertido progresos importantes en los últimos años, los representantes del Estado bonaerense mostraban o quisieron exhibir otro panorama diametralmente opuesto al nuestro. En el sentido de que hay progresos, que la situación se encuentra mucho mejor, lo cual cuando nos volvieron a dar la palabra, nos llevó a sostener que parecía que vivíamos en distintos países. Cualquier persona que estuviera mirando a la audiencia diría que, bueno, estábamos describiendo lo que ocurría en países diferentes. No sé, José, cómo... No, coincido totalmente con lo que has contado, Mario, absolutamente. La experiencia fue muy enriquecedora para mí también. En cuanto a los representantes del Estado o al alegato del Estado, a la defensa que hace el Estado, yo lo que les presté absoluta atención durante toda la locución y a mi juicio pivoteaba sobre cuestiones de seguridad absolutamente ajenas a lo que estábamos hablando. ¿Vos decís que trataron de...? De desviar el tema, de decir, bueno, el Estado está cumpliendo, está dedicado a la narcocriminalidad, estamos desarmando grandes bandas. Pues sobre las situaciones de las cárceles, prácticamente no negó lo que APP volcó en esa comisión. ¿Y ustedes? Pero no me pareció un déficit de los representantes del Estado, sino un acto de compromiso, es decir, sí, esto está pasando y lo vamos a arreglar. Estamos trabajando. Vamos a trabajar, algo hay que hacer porque sí, realmente esto no está bien. Y la respuesta no fue a decir, no, las cárceles no son como ellos. Dicen, una cárcel, conocen Batán y no conocen ninguna otra, pero ya también estamos trabajando en eso. No fueron a decir eso. Hablaron de otra cosa y eso para mí, forma de ver, habría que leer entre líneas que es una forma de decir, no vamos a resistir esta versión porque es la correcta. Sí, yo confieso que iba preparado para que el Estado nos contradijera, ¿no es cierto? Viniera a contradecirnos, ustedes son unos improvisados, no saben lo que hablan, esta no es la realidad. Pero no nos conocían. Y esto no ocurrió así de ninguna manera. Me parece que es una acotación interesante la que dice José, ¿no es cierto? Creo que realmente ya hoy por hoy querer negar la situación en las cárceles realmente, bueno, es poco creíble, y fundamentalmente porque, bueno, en la comisión están escuchando lo que ocurre en el resto de la región. Estos son discursos reiterados, porque, bueno, valga acotarlo, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires no es un patrimonio exclusivo. Esta es la realidad penitenciaria en el país, en la región. Es decir, no conocemos cárceles buenas, ¿no es cierto? Evidentemente, esto es la situación generalizada. Y ustedes, cuando estaban ahí, en la reacción de los comisionados, las preguntas... hubo, me imagino, preguntas, repreguntas o lo que fuere, digamos, ¿notaban una recepción positiva o una sensación de, bueno, loco, esto más? No, mira, fue muy, muy claro y muy terminante en la audiencia, sobre todo una de las intervenciones de la de Cavallaro, justamente la del relator, donde más allá de formular una pregunta, hizo una afirmación. Mirándolos a los representantes del Estado, que era en este momento absolutamente insostenible mantener abiertos los calabozos de las comisarías, que fue uno de los puntos en los cuales nosotros hicimos eje, como una de las consecuencias del plan de emergencia en materia de seguridad implementado a partir de abril de este año. En esto Cavallaro no preguntó, dijo, señores, no puede haber más calabozos abiertos, ¿no es cierto? Lisa y llanamente. No hay datos oficiales, pero de algunas charlas que estábamos manteniendo con los amigos y amigas del CELS, de la Comisión por la Memoria, se estima que hay actualmente entre 1.500 y 2.000 personas alojadas en calabozos de comisarías. Sin ir más lejos, aquí donde nosotros estamos, en la ciudad de Necochea, tenemos 20, 20 y pico personas alojadas en esas. Igual tenemos otro problema porque hay un tema de acercamiento familiar, claro. Nosotros sí, tendríamos que llevar al penal de Batán, 140 kilómetros de Necochea, y los familiares, como la selectividad es muy, muy fuerte, son gente, el 99.9%, gente que no podría trasladarse. Sí, pero eso es menor, se da acá, nada más, en general, sí. Con Urbano y demás. Pues la policía bonaerense debe ser el tercer servicio penitenciario nacional. Sí. En realidad, el prisionero no se quiere ir, dice, no me manden a Batán, déjenme acá porque viene mi señora, viene mi mamá, viene mi tío, viene mi hermano. Sí. ¿Y hubo alguna propuesta de provincia a raíz de los calabozos? Esto se puede engarzar con algo más que vos dijiste en la comisión, que la aspiración, que ibas a hacer una propuesta, porque vi que la aspiración sería que se terminaran las megalópolis carcelarias. Sí, sí. ¿Mm? Sí. No, y bueno, respondiendo a lo que decía Estefano antes, no, los representantes del Estado no hicieron alusión alguna acerca de la situación de las comisarías. No sé, creo que la medida cautelar adoptada por Luis Arias, el juez de La Plata, que dejó sin efecto la habilitación al menos de una buena cantidad de calabozos en la provincia, creo que no fue recurrida por el Estado, me parece, lo cual pudiera ser un indicador alentador. Y por otro lado, sí, realmente yo estoy absolutamente convencido que tenemos en este tema y en tantos otros temas, dejar de pivotear en los diagnósticos de los temas que ya son vastamente conocidos y fundamentalmente en el tema carcelario. Estamos girando en lo que creo que realmente es un círculo vicioso, y ver de qué modo, ¿no es cierto?, bueno, hacemos algún tipo de propuestas distintas, propuestas diferentes. No para plantear y proponer una cárcel respetuosa de los derechos humanos, porque creo que esto no es posible. Está un poco intrínseco en la naturaleza de la prisión ser agresiva a los derechos de los individuos, responder al mal con una mayor cantidad de mal, como habitualmente se dice. Pero, en tanto y en cuanto, no imaginemos en nuestras sociedades otras formas de responder a determinados conflictos y fundamentalmente a los conflictos más graves, creo que está en nuestra responsabilidad ver cómo las cárceles sean menos agresivas. Algo que estaba recordando es que en el encuentro previo privado, algo privado que tuvimos con Cavallaro, él advirtió con voz de alerta sobre el tema de los discursos, los crecientes discursos de privatización del servicio de hotelería en las cárceles, de construcción y sostén de las cárceles. Sí. ¿Recordás, Mario? ¿Querés contarle un poco a la audiencia? Sí, eso fue una de las preocupaciones expresas como una de las tendencias que viene avanzando, bueno, no avanzando, sino que en ciertos países de la región está materializado. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, en Chile, ¿no es cierto?, país hermano, vecino también. Y bueno, y nosotros tuvimos ocasión de hacerle mención a Cavallaro que, si bien en la República Argentina no está implementada la privatización, hay ciertos discursos, ciertas voces. Lo hemos analizado en nuestro programa y le hemos dado el título de cabeza de termo, justamente algunas voces opositoras que plantean la privatización en la provincia de Buenos Aires. En Mendoza, ahí se anduvo discutiendo, está un poco controvertido también el tema de la posibilidad de que se construyan cárceles privadas para luego alquilarlas al Estado. Esto no se sabe todavía si es exactamente así, pero bueno, como habitualmente se dice, cuando río suena, agua trae. Pero es una de las preocupaciones el avance también de las privatizaciones en materia carcelaria. Bueno, en definitiva, creo que nada, fue una experiencia muy interesante, un capítulo que abre pensamiento penal, que veremos en el futuro si lo continuaremos desarrollando, quizás con algunas otras temáticas. Yo hacía mención me parece que en la misma sintonía de tratar de salir de los discursos reiterados y repetitivos, tratar de llevar a esas instancias algunas temáticas un poco más novedosas, cosas que, bueno, provoquen al pensamiento, que llamen la atención, y en este sentido no va a dar para desarrollarlo ahora aquí, pero quizás algunas de las expresiones estas del derecho al mejor derecho, estas ideas que hemos estado trabajando en el último tiempo, las diferencias que a veces se ven sometidos los ciudadanos frente a la ley, serían temas muy interesantes probablemente para llevar a la comisión. Algo más a acotar, se me iba a quedar en el tintero. Yo advertí, en su momento después te lo comenté, que Cavallaro cometió un error que lo va a llevar sobre sus espaldas, creo que el resto de su vida profesional. Sí. Te dio su correo electrónico. Sí, lo agregaremos a la lista del spam. No, la verdad que vamos a tratar de mantener vivo ese vínculo. Le he escrito, le he pasado toda la información de la asociación, de sus sitios web, me respondió en el día de hoy, así que bueno,

vivo parando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sigo parado. Siempre parado.